Zouk, Lambada, Bossa Nova, Fado, Hip Hop, Ragamuffin, Mala, Tango, Samba, Merengue, Bachata, Jazz, Chansonnette Française, Soukous, Rock Francophone, Funk, Blues, Techno, Drum and Bass. Toute la musique du monde sur le 102,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal. En matière de musique du monde, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal. Hoy 26 de marzo de 2012. Hoy tenemos varios audios de algunas compañeras. También les queremos recordar que el próximo sábado es nuestro plantón en frente al complejo Bifarló en 200 de Melevesca. Y este miércoles, a partir de las 6 horas, en el 1500 de Nelson Nef, Jueces Solidaridad Sin Fronteras estará dando su clínica jurídica. Mucho más información pueden buscarla en la página www.mexregularización.org. Pagan el salario mínimo. Bueno, los dejamos con... Estaban escuchando el audio de la manifestación cuando los ministros conservadores se reunieron, ya que prácticamente ellos han cambiado todas las leyes y para los migrantes han sido cada vez más penalizados. Hay unos artículos en los diarios que hablan que ahora ya la demanda... Los trabajadores calificados podrán venir en cada vez menos... Y con la nueva presentación del presupuesto de este gobierno liberal y conservador, las personas que van a hacer sus aplicaciones ahora tendrán un costo más elevado y no tomarán muchas más. Entonces, esto fue los audios que ustedes escuchaban de la manifestación contra los conservadores, contra la ley C-31, que... También les pasaremos un extracto de un abogado que habló de la ley en el foro que hubo este miércoles pasado. Pour la salle. Alors, je vais demander à Maître Richard Goldman de commencer avec son intervention. Comme Lucas a dit, c'est effectivement un énorme défi de dire dans 8 minutes tout ce qui va mal avec ce projet de loi. Il y a tellement de choses, donc je vais essayer de faire le topo très rapide. Dans un premier temps, le projet de loi C-31 donne un énorme pouvoir au ministre pour deux choses en particulier. La première chose, c'est de désigner un groupe en tant qu'arrivée irrégulière. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des critères très flous. Qu'est-ce qu'un groupe? Ça, la loi ne dit pas, ça pourrait être aussi peu que deux personnes. Qu'est-ce que c'est une arrivée régulière? Irrégulière, ça veut dire qu'ils sont arrivés avec l'assistance d'un pasteur à un moment donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais comme on sait, c'est ceux qui travaillent avec les réfugiés, et pour ceux qui, c'est la première fois que ça, vous vous intéressez à ça, ben, bienvenue. C'est presque impossible pour toute personne qui vient d'un pays producteur de réfugiés d'arriver au Canada. Dans un premier temps, c'est très difficile d'avoir un passeport de son pays si c'est un réfugié. Dans un deuxième temps, s'il a l'énorme chance d'avoir un passeport, c'est presque impossible d'avoir un visa pour venir au Canada. Donc, pas de passeport, pas de visa. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? On cherche l'assistance d'un passeur pour un faux passeport, pour un faux visa, pour passer dans les bois, etc. Les institutions, les instances internationales, telles le commissariat pour les réfugiés, la jurisprudence canadienne dit clairement, c'est pas parce qu'un réfugié doit recourir à des faux documents que, ou à un passeur que ce n'est pas un vrai réfugié. C'est tout le contraire. Or, le ministre peut désigner toute personne qui a eu l'assistance d'un passeur en tant qu'arrivée régulière. Il y a d'autres critères qui sont flous aussi. Même si on n'est pas passé avec l'assistance d'un passeur, si le ministre estime, le ministre a une énorme marge de manœuvre ici, si le ministre estime qu'on ne pourrait pas vérifier en temps opportun, la loi dit, l'identité de la personne, entre autres choses, ben, ça pourrait être une arrivée irrégulière. Quelles sont les conséquences? La plus draconienne, c'est la détention ferme obligatoire pour 12 mois. C'est quelque chose de vraiment inouï au Canada. On n'a pas vu ça depuis probablement la détention des Japonais d'origine canadienne dans la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième conséquence pour les soi-disant arrivées irrégulières, pas de droit d'appel en cas de refus pour corriger les erreurs. Même si ça n'a rien à faire, le droit d'appel avec, en cas de refus, avec la façon d'arriver, ils seront privés de ça. Autre conséquence dramatique, pas de résidence permanente ni de réunification familiale pour 5 ans s'ils sont acceptés. Alors on punit non seulement les réfugiés qui arrivent, mais leur famille. Alors ça, c'est un premier point où le ministre aura une énorme discrétion. Deuxième point où le ministre aura une énorme discrétion, c'est de dresser une liste de pays sûrs. De pays dits sûrs. C'est quoi ça? Ça veut dire un pays que le ministre estime ne devrait pas normalement produire des réfugiés. Dans une autre ancienne version de la loi C-11, le ministre devait au moins prendre... en fait, ce n'était pas le ministre, c'était un panel d'experts qui devait dresser la liste. Maintenant, sous C-31, c'est le ministre qui aura ce pouvoir-là. C'est tout à fait faux de dire qu'un pays... en particulier, est toujours sécuritaire pour toute personne. Quelles sont les conséquences d'être citoyenne d'un pays sûr? La liste n'existe pas encore, c'est le ministre qui va le produire éventuellement. On aura une audience de 30, dans aussi peu de 30 jours, donc presque aucun temps pour préparer, pour se trouver un représentant, c'est Maître Dan Bar. Pas de droit d'appel non plus pour ces gens-là. Une série de mesures draconiennes pour les gens qui viennent des pays dits sûrs. Et encore une fois, le ministre a un énorme pouvoir discrétionnaire dans ça. Troisième point extrêmement choquant, le statut de réfugié au Canada va devenir en quelque sorte temporaire. Qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Jusqu'à date, sous la loi actuelle, c'était possible d'enlever le statut de réfugié et la résidence permanente d'un réfugié accepté si, par exemple, la personne avait menti dans sa demande d'asile. Mais maintenant, pour la première fois, sous C-31, ça va être possible d'enlever enlever le statut de réfugié et la résidence permanente et déporter la personne, même dans des cas des personnes qui ont toujours été honnêtes, on ne conteste aucunement leur histoire, mais le ministre estime qu'il y a eu un changement de circonstances dans leur pays, même s'ils n'ont jamais visité leur pays, ils ont toujours peur de retourner dans leur pays. Si le ministre convainc la commission de l'immigration et statut de réfugié qu'il y a eu un changement de circonstances assez importante, la personne pourrait être déportée sans considération non plus des considérations humanitaires de son cas, si elle est établie d'ici depuis quelques années, elle a des enfants ici, etc. Et sans appel d'après ce qu'on comprenne de la loi. Quatrième point, il me reste encore une ou deux minutes. Pour la première fois au Canada, on aura quelque chose pour laquelle on a lutté depuis 20 ans ou plus, un palier d'appel pour les réfugiés. Donc, jusqu'à date, au Canada, il n'y a pas d'instance d'appel pour les réfugiés. Il n'y a pas une section d'appel pour les réfugiés. Les réfugiés doivent aller à la Cour fédérale, qui est un recours beaucoup plus limité qu'un appel. Finalement, on était pour l'avoir dans la loi C-11, qui devait entrer en vigueur au mois de juin. Et en fait, ça continue en quelque sorte dans la loi C-31, sauf qu'il y a tellement d'exceptions au droit d'appel qu'on ne sait plus presque qui aurait droit à cet appel. Les gens des pays sûrs, comme j'ai mentionné, les personnes qui viennent dans des arrivées irrégulières, même des personnes où le commissaire qui va entendre le cas en première instance estime que le cas est non fondé ou sans minimum de fondement, ce qui est une situation très perverse parce que le commissaire qui entend le cas et qui fait une erreur et qui dit qu'il n'y a même pas un minimum de fondement, alors que ça pourrait être un très bon cas, peut se protéger de l'appel en déclarant que le cas n'a pas un minimum de fondement. C'est une situation extrêmement perverse et peut-être que Dan aussi va parler de ça parce que ça prive la personne du droit d'appel. Cinquième point, je vais il y a plein de personnes qui doivent prendre la parole. Une restriction importante sur les demandes de résidence permanente pour motifs humanitaires. La plupart des personnes réfugiées n'auront pas le droit de faire une demande de résidence permanente pour motifs humanitaires. Comme il y a très peu de recours pour les réfugiés, c'est un des recours qui fonctionne pour quelques personnes et la plupart seront privées de ce droit. Je dois dire juste pour terminer sur un mot personnel. Je travaille avec des personnes réfugiées et immigrantes depuis presque 25 ans maintenant. Je pense que jamais on aurait pu imaginer une loi aussi anti-réfugiée que la loi C-31. Cortes el pelo para parar una deportación. Sábado 31 de marzo, de 9 a 19 horas, en el Salón Luna, 72556 Saint-Hubert, Metro Chantalón. Ayude a esta causa humanitaria cortándose el pelo para salvar una deportación. Salón Luna, 72556 Saint-Hubert, sábado 31 de marzo. Informaciones 514-277-5862. 514-277-5862. Organizado por Mexicanos Unidos contra la Deportación. Él habla de que para los refugiados es muy difícil obtener un pasaporte en primer lugar, y si obtienen un pasaporte es muy difícil obtener la visa, entonces ellos se ven obligados a la ayuda de coyotes. Y le hizo un resumen de la ley y él ha dicho que él ha trabajado por 25 años con los migrantes de cerca y nunca había ni siquiera imaginado que iba a haber una ley tan severa contra los migrantes, que antes era fácil también quitar la ciudadanía para alguien para saber si había mentido, pero ahora no hay necesidad mismo de saber si mintió o no mintió. Queda en los poderes discrecionales del ministro de Migración eso. Entonces, esa fue una sus 10 minutos de la presentación y él dijo que era muy difícil explicar todo lo que esa ley conlleva. Bueno, a continuación nos vamos a dejar con otros audios de las personas que les dije anteriormente que no se van a identificar, pero son mexicanas unidas por la regularización. Bueno, es de una compañera que se presentará este próximo sábado al plantón. Son madres de familia, ustedes las pueden venir a conocer en el complejo Guifabró, 200 de René Levesque, a partir de la 1 de la tarde. Bueno, ¿por qué soy madre soltera y solicité mi departamento de Cala, una casa de gobierno hipotecaria, y necesitaba cómo pagarla por problemas económicos y aparte porque soy madre soltera. ¿Cómo fue mi proceso de migración? Yo tuve mi proceso en diciembre a la 1:00 p.m. El juez fue una jueza. Normalmente común, se hacen las preguntas. Estuvo conmigo el traductor, el abogado, pero realmente el abogado yo sentí que me atacaba mucho, porque a la hora de terminar las preguntas la juez se dirigía con mi abogado y mi abogado me empezó a hacer más preguntas, que al final dijo que le dijo a la jueza que si ya no tenía alguna pregunta en consideración, que retomara y pensara en mi caso, para que yo no pudiera yo regresar a México. Al final solamente me dijo el abogado que se hizo lo que se pudo, pero que iba a luchar por una respuesta. En caso de que fuera negativa, íbamos a meter la apelación. Y actualmente ahora mi situación, me casé y ya recibí la respuesta de la selección de que ve y como aceptada, y por el momento ahora estoy esperando la respuesta de Canadá. El siguiente audio es de una madre que tiene dos hijos canadienses. No sé si se recordarán ustedes de Paola Ortiz, el mismo. Ella no quiere dejar el futuro de sus hijos porque, bueno, como ella dice, ellos podrían aguantar mismo la mala vida o lo que sea, pero ella no quiere comprometer el futuro de sus hijos mismos si ella sabe que después de los 18 años pueden regresar. Y inmigración está haciendo muchos, muchos, muchos problemas. Ok, los dejo con el audio. Llegó la otra gente, la que te corrió, y me dijo que yo quedaba bajo arresto, y yo le dije que sí, que estaba bien. Y me empezó a decir que desde tal fecha yo me había pedido el pasaporte y que yo no lo había llevado. Y me dijo otra fecha y que yo no lo había llevado. Y me dijo otra fecha y yo no lo había, y me dijo que yo me estaba burlando de ellos, pero todo el tiempo me estuvo gritando y hablando muy fuerte. Y después me dijo que yo me estaba burlando de ellos. Ella me dijo eso, le dije que yo no me estaba burlando de nadie, y que yo estaba actuando de buena fe y que yo estaba haciendo las cosas como tal y como ellos me estaban pidiendo al pie de la letra todo. Y me dijo, pues es que usted no trae el pasaporte, pero no es mi culpa, le dije, que yo a mí no me den el pasaporte. Yo fui con la Carolina Bush, que usted me envió, que ella me iba a dar el pasaporte sin la firma de mi esposo. Entonces me presenté allá en pasaportes y le dije que me enviaban de inmigración para decirles que me enviaban, que me escribían ahí su nombre, Carolina Bush, que ella me iba a ayudar a darme el pasaporte sin firma del papá del niño. Entonces ella me dijo que no, que no me creía nada de lo que yo le estaba diciendo, que le estaba mintiendo, que era pura mentira, y me volvió a decir que quedaba arrestada. Entonces cuando ella me dijo la segunda vez que yo estaba arrestada, fue cuando yo le contesté que por qué me estaba arrestando. Yo no estoy haciendo nada de mala fe, yo estoy procediendo con todo lo que ustedes me están pidiendo al pie de la letra, lo que me ha pedido toda la señorita yo lo he hecho. Entonces yo le dije que mi hijo estaba llore y llore pidiéndome el pecho, ya era muy tarde, estaba yo desde las 9:30 de la mañana y era muy tarde, estábamos en una cabina, el niño ya estaba desesperado, tenía hambre, y le pedí que por favor me dejara darle de comer al niño, y ella me contestó gritándome que no le podía dar de comer. Entonces pues ya me quedé yo callada y me siguió diciendo que no me creía. Entonces me dijo por última vez, pues yo no sé si creerle o no. Ahorita queda bajo arresto, yo no, dice, le voy a dar una oportunidad, no sé si darle una oportunidad o dejarla bajo arresto. Y fue cuando yo le dije que me diera una oportunidad de demostrarle que yo estaba haciendo las cosas de buena fe, tal y como estaba pidiendo ella. Entonces me dijo que está bien, me dijo, usted va ahorita y hace lo que tiene que hacer y quiero que me traiga el ticket del pago del pasaporte y me, para que me demuestre que de verdad está haciendo las cosas. Y yo hice lo que ella me dijo y regresé a las oficinas a demostrarle que yo estaba haciendo todo lo que ellos me estaban pidiendo tal y cual era. Y entonces ya me volvió a dar otra cita y me dijo que tenía que ir llevar el pasaporte de mi hijo, tenía que llevar la confirmación del boleto de mi hijo, del menor, y ya fue todo lo que pasó y me dijo que ya eso era todo. Y el niño estuvo llore y llore, yo estoy muy mal, estoy muy nerviosa, no sé qué va a pasar conmigo, tengo miedo de las consecuencias y yo ahorita estoy hablando esto, no sé qué vaya a pasar. Yo la verdad no sé qué hacer. Hablo porque pues me siento mal por lo que me hicieron. Yo creo que es injusto que me hayan tratado de esa manera cuando yo he hecho todo lo que me han pedido desde que llegué a este país. Somos. Somos un grupo de mexicanos y mexicanas, aliados y aliadas, que luchamos por la regularización del estatus migratorio de todas las y los mexicanos que viven en Quebec. Exigimos un programa de regularización completo, permanente y abierto a todos las y los mexicanos establecidos en Quebec, que no posean un estatus regularizado. Debido a la irresponsabilidad del gobierno de Canadá y a su negativa de reconocer la extrema violencia que sufre México y la incapacidad del Estado mexicano para proteger a sus ciudadanos, miles de personas tememos por nuestra vida si tuviéramos que regresar a México, a nuestro país de origen. Hemos sido, somos y seremos obligados a permanecer aquí sin papeles, encontrándonos en una situación de extrema vulnerabilidad. De hecho, somos los o las más explotadas en el mercado laboral y en la sociedad en general. Se nos priva de los derechos básicos como la educación, la salud, las normas laborales y en general vivimos en miedo, la ansiedad y el aislamiento. Nuestras exigencias son: 1. Poner fin a las deportaciones y expulsiones de los mexicanos a nuestro país de origen. 2. Que se nos otorgue la residencia permanente. ¿Qué queremos? Regularización. ¿Qué queremos? Regularización. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cómo lo vamos a lograr? Luchando. ¿Cómo lo vamos a lograr? Luchando. Entonces, lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por una vida digna con justicia y libertad. Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por una vida digna con justicia y libertad. ¿Por qué estas exigencias? En diciembre de 2006, el gobierno de Felipe Calderón declaró una guerra contra el narcotráfico, con el despliegue del ejército en todo el país, a pesar de sus antecedentes históricos de violaciones de derechos humanos e impunidad. Así, en lugar de contribuir a la disminución de la violencia asociada al crimen organizado, las fuerzas de seguridad han cometido innumerables violaciones de los derechos humanos, asesinatos, tortura, violación y otros abusos. A 5 años de esta guerra sangrienta, el registro es de aproximadamente 75 mil muertes, incluidos 1.322 niños, entre 10 mil y 20 mil desaparecidos y 230 mil desplazados, además de la infiltración del narcotráfico en varias esferas del poder, más de 200 municipios son controlados por el crimen organizado y ahora totalmente fuera de control del Estado. Una denuncia acaba de ser presentada ante el Tribunal Internacional de la Haya para hacer comparecer ante la justicia al presidente de México por crímenes contra la humanidad en relación con esta sangrienta guerra contra las drogas. Por desgracia, la violencia asociada con el tráfico de drogas y la militarización no es el único fenómeno que nos ha obligado a los mexicanos a buscar refugio en Canadá sin poder regresar a casa. Podamos agregar, entre otras, las formas de violencia extrema contra las mujeres perpetrada con toda impunidad, los ataques, intimidaciones y asesinatos frecuentes de los defensores de los derechos humanos, las activistas y los militantes políticos y políticas. Un aumento de la paramilitarización que ha llevado a muchos a hablar de la colombianización de México, el segundo lugar en asesinatos de periodistas, un estado de derecho debilitado, un sistema de justicia viciado y acceso a la justicia inexistente para la mayoría de los y las mexicanos, lo que genera y perpetúa la violencia y la impunidad, persecución generalizada de las minorías sexuales. Por todas estas razones, consideramos como criminal la repatriación por parte de las autoridades canadienses de los y las mexicanos y mexicanas hacia esta violencia sin precedente que se vive en nuestro país de origen y que nos hizo ir. Por lo tanto, tenemos el derecho a permanecer aquí y que se nos conceda lo antes posible el estatus de residente permanente. Escúchanos en Radio Centreville 102.3 FM todos los lunes a partir de las 11 de la noche o en www.radiocentreville.com. También puedes visitar nuestra página web mexregularización.org. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Cortes el pelo para parar una deportación. Sábado 31 de marzo, de 9 a 19 horas, en el Salón Luna, 72556 Saint-Hubert, Metro Chantalón. Ayude a esta causa humanitaria cortándose el pelo para salvar una deportación. Salón Luna, 72556 Saint-Hubert, sábado 31 de marzo. Informaciones 514-277-5862. 514-277-5862, organizado por Mexicanos Unidos contra la Deportación. Bueno amigos, así es como le damos final a este bloque del equipo hispano, terminando con Mexicanos Unidos por la Regularización. Los invitamos a continuar en la escucha de Radio Centreville 102.3 FM en su frecuencia modulada. También nos puede seguir sobre Twitter, FM Centreville, y a continuación nos dejamos con un audio. Y esperamos que escuchen Noches Blancas. Buenas noches. Hasta mañana. Soy turista ni vengo a vacacionar. Mi situación me trajo aquí y por necesidad me enfrento a racistas como tú. No le pido nada a nadie, me la paso bien, mantengo mi trabajo, el orgullo y sustento de mis hijos. No le quito la chamba a nadie, aquí está quien le va a entrar. A ver quién me dijo yo, pagan el salario mínimo.